Movimiento Córdoba se mueve. Entrevista a Carlos Vasco Orsa Ocoa. Y en cuanto a los partidos políticos y sus formas de construcción territorial, con prebenda, violencia institucional, asociación con mafias, etcétera, etcétera, ¿cuáles son los desafíos de los movimientos sociales en Argentina? Nosotros tenemos una rica historia de partidos políticos y de organización popular. Tanto el Partido Radical como el Partido Peronista, que son los dos partidos más masivos en nuestro país, surgieron de movimientos sociales y populares de mucha raigambre social y mucha raigambre popular. Pero a lo largo de la historia, esos partidos se fueron alineando con los enemigos del pueblo. Las estructuras partidocráticas se fueron asimilando a los sectores empresariales, a los sectores militares, a los sectores ligados al imperialismo, y la base popular se fue desintegrando de esos partidos, como el Partido Radical, el Partido Peronista, también el Partido Socialista, que también en un momento, especialmente los primeros años del siglo pasado, tuvo mucho predicamento y composición popular. Hoy en día esos partidos, a raíz de toda esta circunstancia que cuento, están totalmente separados del pueblo. Es lo que Gramsci llama la crisis orgánica de los partidos políticos. En nuestro país eso es justamente lo que se da. Entre la cúpula de dirección, entre los representantes y los representados, hay un abismo social. Hay una separación que hace que las bases ya no crean en sus representantes. Eso lo comenzamos a ver en los últimos años del siglo pasado, cuando comenzó a crecer en las elecciones el voto bronca, el voto en blanco, el voto anulado, el voto a la izquierda. Todo eso comenzó a ser expresión de esta crisis orgánica de los partidos políticos burgueses. Y a partir del 2001 ese proceso se acrecentó. En las sucesivas elecciones que hemos tenido, todos esos votos críticos al sistema de partidos políticos, a los funcionarios políticos, a los representantes estatales, se fue multiplicando. El importante voto de izquierda que se expresó en las últimas elecciones es un poco expresión de esta crítica a los partidos políticos patronales burgueses. Hoy estos partidos, el Partido Radical y el Partido Peronista, son cáscaras vacías. Y hay se intenta hacer realineamientos políticos y seducir a los sectores populares. Ha aparecido el Frente Renovador, ha aparecido el Frente Amplio Progresista, pero las crisis que seguramente se van a dar en corto tiempo en nuestro país van a agudizar esta separación entre los partidos políticos patronales y las bases. Y eso va a permitir la irrupción de corrientes políticas que sean críticas a los partidos, al funcionamiento de estos partidos en el Estado, al Estado y al sistema capitalista. Y esa es la perspectiva que nosotros queremos profundizar.